Este es un cielo, cielito, cielito de Navidad, para pensar, para cantar, para esperar y esperar y esperar. Hace como 2000 años hubo otro cielito igual. Lindo pensar, lindo cantar, lindo esperar y esperar y esperar. Estos cielos renegridos son los que anuncian la paz. Hay que pensar, hay que cantar y hay que esperar y esperar y esperar. Y un trueno por este cielo, no digan que queda mal. Hace dudar, hace temblar y hace esperar y esperar y esperar. Si te quitan este cielo, míralo dentro de ti, piénsalo allí, cántalo allí, siéntelo allí, esperar y esperar.